Te molesta si estoy de la nuca y soy negro cabeza. Cuando me pasan a buscar, me voy con los pibes y nos vamos de fiesta. Si adentro del baile me ves, me queman los pelos y está todo bien. De viernes yo me voy de gira, quizás vuelvo el lunes o el martes también. No puedo rescatarme, hoy voy a anestesiarme. Y aguante la vida de solteros. La bailanta, yo quiero tomar, yo quiero bailar. Y aguante la vida de solteros, vamos toda la bailanta. Y yo quiero fumar, y yo quiero bailar. Y seguimos sumando, déjame el quino, sigue pegando. Soy de la nuca, soy negro cabeza. Cuando me pasan a buscar, me voy con los pibes y nos vamos de fiesta. Si adentro del baile me ves, me queman los pelos y está todo bien. Es viernes, yo me voy de gira, quizás vuelvo el lunes o el martes también. No puedo rescatarme, hoy voy a anestesiarme. Y aguante la vida de soltero, toda la bailanza. Y yo quiero fumar, y yo quiero bailar. Y aguante la vida de solteros, vamos toda la bailanta.